Aquí estamos en el día 16. Yo único. Cada uno de nosotros tiene un propósito único y esencial que cumplir en esta vida. A veces muchos. Nadie más está aquí para ser quien eres ni dar lo que tienes que dar. Tu propósito de vida siempre está evolucionando. No es algo que tú puedas crear. No es una gran idea que se te ocurrió. Tu propósito está ahí todo el tiempo y te llama. Cuando reconocemos nuestro propósito y nuestro talento innato y lo compartimos libremente con los demás, no solo cumplimos con nuestro destino, sino que comenzamos a cambiar el mundo. Así que siéntate cómodo, cómoda, prepárate para la meditación de hoy y escucha a Deepak hablar sobre vivir nuestro destino extraordinario en cada momento. Each of us is a unique strand in the intricate web of life, here to make a unique contribution. Woven within the very fiber of our being is our divine purpose, our distinctive essence waiting, even longing to be expressed as a gift to the world and ourselves. I believe that the purpose of life is the expansion of happiness. That when we identify those things that bring the greatest joy to our lives, we are on the trail of discovering this inner truth. Cada uno de nosotros es un filamento único en la intrincada red de la vida. Y estamos aquí para hacer una contribución única. Tejido dentro de las mismas fibras de nuestro ser, se encuentra nuestro propósito divino. Ahí nos espera nuestra esencia diferenciadora, que incluso anhela expresarse como un regalo para el mundo y para nosotros mismos. Creo que el propósito de la vida es la expansión de la felicidad, que cuando identificamos las cosas que aportan la mayor alegría a nuestras vidas, estamos en el camino hacia descubrir esta verdad interior. Let's look a little closer. The concept of divine purpose is more like a winding path along a mountainside than one specific destination. There are many views and stops along the way, and yet it is always the mountain that we are traveling upon. Our essential purpose is always with us and is designed to be revealed and experienced over the course of a lifetime. This path is our destiny, a collection of meaningful self-expressions that come to us spontaneously and in the moment at times, in waves or seasons at other times. Yet, always present in the expression is the essence of our true selves. So, maybe my destiny and true purpose in this moment is to smile at the person I see while on my walk who looks sad. It may be to take action on the long-time dream I've held to start a business. What is your destiny today? Vamos a analizarlo con mayor detalle. El concepto del propósito divino es más un sendero a lo largo de una ladera que un destino específico. Hay mucho que ver y muchas paradas en el camino. Y sin embargo, la montaña en la que viajamos siempre es la misma. Nuestro propósito esencial está siempre con nosotros y está diseñado para revelarse y experimentarse a lo largo de toda la vida. Este camino es nuestro destino, un conjunto de expresiones personales que nos llegan espontáneamente y a veces en el momento, y otras en ondas o temporadas, pero en la expresión siempre está presente la esencia de nuestro verdadero yo. Así que tal vez mi destino y mi verdadero propósito en este momento es sonreír a la persona que encuentro en el camino y que parece triste. Tal vez sea actuar para hacer realidad a largo plazo el sueño que tengo de emprender un negocio. ¿Cuál es tu destino hoy? I invite you to spend time contemplating your destiny. Observe and listen to the cues your heart gives you. Give yourself permission to express your dharma and destiny. Shine your unique light freely. You'll be surprised how beautifully the path of your life will unfold for you. Te invito a reflexionar sobre tu destino. Observa y escucha las señales que te da tu corazón. Date permiso para expresar tu dharma y tu destino. Dejar que tu luz única brille con libertad. Te sorprenderá la forma tan maravillosa en la que te mostrará tu camino. As we settle in for meditation, we'll focus on our centering thought. Bliss, be my guide. Bliss, be my guide. Mientras nos preparamos para la meditación, consideremos nuestro pensamiento central. Dicha, sé mi guía. Dicha, sé mi guía. Now, as you take your comfortable seat, with your hands on your lap and your eyes closed, begin to pay attention to your breath. Allow the sensation of relaxation to wash over your body and release any stress and tension as best you can. Ahora, mientras te sientas cómodamente, colocas las manos sobre el regazo y cierras los ojos, comienza a prestar atención a tu respiración. Permite que te invada una sensación de relajación y libera todo el estrés y la tensión que puedas sentir. Silently introduce the mantra, repeating it effortlessly. Om Varunam Namah. My life is in harmony with the universe. En silencio, incorpora el mantra, repitiéndolo sin esforzarte. Om Varunam Namah. Mi vida está en armonía con el universo. If you get distracted by any thoughts, noises, or feelings of discomfort in your body, simply go back to repeating the mantra silently to yourself. Om Varunam Namah. Si te sientes distraído, distraída por pensamientos, ruidos o sensaciones de incomodidad en el cuerpo, simplemente regresa tu atención a repetir el mantra en silencio. Om Varunam Namah. Continue meditating. I'll mind the time. At the end, I'll ring a soft bell to let you know when it's time to release the mantra. Por favor, continúa meditando. Yo estaré atento al tiempo transcurrido. Al terminar, me escucharás hacer sonar una tenue campana que indicará que es momento de liberar el mantra. Release the mantra. Take a moment to rest. When you feel ready, you can open your eyes. Libera el mantra. Descansa por un momento. Cuando estés lista, listo, despacio, abre los ojos. Throughout the day, think about what it is you love to do and contemplate our centering thought. Bliss, be my guide. Bliss, be my guide. Al transcurrir el día, piensa en aquello que amas hacer y no olvides nuestro pensamiento central. Dicha, sé mi guía. Dicha, sé mi guía. Namaste.